Bueno. Creo que ya estamos on air. Estoy comprobando que funcione el audio. Funciona. Perfecto. Hola a todos. Soy Barin Weyon, de Curiosa Biología. Y hoy quiero hablar de sensibilidad electromagnética. Buenas, HJ Lieber. Buenas, su chico, apellido impronunciable. José Alexander. Hola, ya estáis por aquí. Bien. Hoy quiero hablar de sensibilidad electromagnética, como ya he dicho y como podéis ver en el título. ¿De acuerdo? No me he traído guión, no he establecido ningún guión ni nada de eso, más allá de lo que he escrito en la descripción, que viene siendo pues como un resumen de lo que podemos ir hablando. Así que, bueno. En principio, me gustaría empezar hablando de qué se considera. Sí, tengo todos los volúmenes al máximo. Esta vez lo he comprobado de antemano. Voy a volverlo a comprobar, pero efectivamente tengo todos los volúmenes al máximo. Lo que puedo intentar hacer es acercarme más el micrófono. A ver si de este modo capta mejor el audio. Vamos a ponerlo más cerca posible el micrófono. Ahí, sin perder acceso al teclado. Me puedo intentar yo acercar más también al micro. Ahí deberíais estar oyéndome bien, bien, bien. O sea, más no puedo acercarme, a no ser que me meta aquí dentro, ¿no? Pero me salgo de la pantalla. Bien. Hoy, pues eso, quiero hablar de sensibilidad electromagnética. La sensibilidad electromagnética es una supuesta. Bueno, aquí siempre está, ¿no? ¿Qué dicen los que creen que es algo o los que venden remedios, falsos remedios para ello? ¿Y qué dice la ciencia? ¿Qué dice la realidad que es, ¿no? Y son cosas distintas, por supuesto. Si no, no hablaría de ello, obviamente. Bien, según los que la padecen, según algunos de los que la padecen, y según ciertos colectivos, fundaciones y, bueno, tal, que ganan dinero vendiendo productos para protegerte de la sensibilidad electromagnética, esta es una patología. Insisto, según ellos, es una patología que se caracteriza por generar una respuesta sintomatológica, una respuesta de diversos tipos de síntomas, a la exposición de campos electromagnéticos no ionizantes. Con estos campos electromagnéticos no ionizantes se refieren generalmente a la radiación que emiten los aparatos Wi-Fi, los teléfonos móviles, los microondas, ciertos electrodomésticos y, bueno, pues las antenas de telefonía y este tipo de aparatos. En el mundo real. Bueno, en el mundo real ya hablaremos, ¿no? Ya hablaremos, porque el primer problema, lo primero que se nos ocurriría a la hora de pensar en esto es, ¿y quién diagnostica esto, no? Bien, generalmente la mayor parte de los diagnósticos que hay de hipersensibilidad electromagnética son autodiagnosticados. O sea, la propia persona siente síntomas, tiene síntomas que son síntomas reales, y los asocia de forma subjetiva, sin tener ningún tipo de apoyo en ello, lo asocia a un elemento externo, ¿no? Que puede ser pues la antena que le han colocado en el edificio de enfrente, o el wifi del vecino que está emitiendo 24 horas al día, o no sé, o lo que sea, ¿no? La radiación del microondas y la comida, ¿no? Que ha calentado en el microondas, ese tipo de... Pero claro, como todos deberíamos saber, el autodiagnóstico no es una prueba de nada. Ellos creen que sufren esta enfermedad a causa de esta exposición a radiaciones electromagnéticas no ionizantes, y sufren una serie de síntomas a causa de ello. Pero no necesariamente lo que creen tiene por qué ser cierto. Bien, voy a ver brevemente a ver qué habéis dejado por aquí. Bueno, pues hola, hola a todos, Andraco, Xavier, José Alexander, Chus, Sebastián, buenas. Alberto, encantado. Por aquí andamos. Bien. Bueno, pues bienvenido a territorio hispano, Alberto, de nuevo. Bien, iba diciendo, ¿qué es una radiación electromagnética no ionizante? Mejor aún, ¿qué es una radiación electromagnética? Una radiación electromagnética es una fluctuación del campo electromagnético, ¿vale? Mediante la cual se transmite una cierta cantidad de energía de un lugar a otro, ¿vale? Normalmente la más evidente de las formas de radiación electromagnética, la más sencilla de entender, es la luz, ¿no? La luz, yo enciendo la luz, hay un filamento que entra en incandescencia, o un gas que se inflama, o bueno, dependiendo del tipo de bombilla que tengas, o un salto eléctrico entre dos electrodos, como en el caso de un diodo. Y eso genera una energía, ¿no? No se genera una energía, es que convertimos la energía eléctrica en energía lumínica, ¿vale? Y en otros tipos de energía, como por ejemplo la térmica también. Entonces, la energía lumínica se transmite a la velocidad de la luz desde la bombilla hasta mis ojos, ¿no? Va de la bombilla a mis ojos y yo lo percibo a través de mis ojos. Bueno, pues esa energía que yo estoy percibiendo a través de los ojos, que conocemos como luz, es una radiación electromagnética, ¿vale? Y radiaciones electromagnéticas hay de muchos tipos. Y los tipos de las radiaciones electromagnéticas se basan en la energía que transporta sus fotones, ¿vale? La luz está compuesta por fotones, que son unas ondas, unas cositas pequeñas, ¿no? Unos cuantos, que se comportan a la vez como onda y como partícula, ¿vale? Tienen esa propiedad de dualidad entre onda y partícula. Entonces, yéndonos un poco a las ondas, podríamos decir que cada fotón sería pues como una pequeña pelotita, ¿no? Que transmite una cantidad de energía. Entonces, dependiendo de la energía que se esté transmitiendo, el fotón va a ser más o menos potente. Por ejemplo, imaginemos, no sé, la luz visible, ¿vale? La luz visible que va desde el rojo hasta el violeta, pasando por todos los colores del arco iris, cada fotón transporta una cantidad de energía. Esa energía se podría decir que es, pues no sé, como pelotas de tenis, ¿vale? Una pelota de tenis es un fotón. Entonces, yo te estoy tirando pelotas de tenis y tú las estás recibiendo. Digamos que las radiaciones que van hacia uno de los lados, desde el rojo hacia un lado, ¿no? Bajando la frecuencia, Por tanto, aumentando la longitud de onda de esta partícula, de esta onda partícula, ¿no? La longitud de onda, digamos que es la distancia que hay entre, o sea, imaginaos una onda, una ola, ¿vale? Pues la distancia que hay entre una cresta y la siguiente cresta, esa es la longitud de onda. Y en la luz estamos entre los 500 y los 700 nanómetros de longitud de onda. Bueno, pues si yo aumento esa longitud, la energía que se recibe es menor, porque la energía va en relación a la frecuencia, en relación directa con la frecuencia. Y como se transmite siempre a la misma velocidad, a la velocidad de la luz, a mayor longitud de onda, la frecuencia va a ser más baja, porque vas a llegar a la cresta más tarde, porque la onda es más larga. Entonces, al llegar a la cresta más tarde, según se está transmitiendo la onda, la energía que transmite ese fotón es menor. De modo que yo, por ejemplo, estaba con una pelota de tenis, que era la luz visible. Yo me voy a la infrarroja, que es la que está inmediatamente por debajo de la luz visible, y ya no tengo una pelota de tenis, tengo, no sé, una pelota de ping-pong. ¿De acuerdo? Y si me voy más abajo, ya no tengo una pelota de ping-pong, ya lo que tengo es una pelota de poliespán, de este corcho blanco. Estaría ya en las microondas. Y aún me puedo ir más abajo a las ondas de radio y no estaría transportando bolas de poliestireno expandido, sino estaría tirando globos, ¿no? Irían todos a la misma velocidad, pero obviamente la fuerza con la que te impacta, yendo siempre a la misma velocidad, una pelota de tenis no es la misma que la de una pelota de ping-pong, ni la de una pelota de poliespán, ni la de un globo. ¿De acuerdo? Van progresivamente en disminución. En realidad no es exactamente igual, porque sería igual si estuviésemos hablando en una escala logarítmica, ¿vale? Porque esto es mucho más exagerado. Pero estoy haciendo el símil para que más o menos se entienda. Ahora podemos ir también hacia el otro lado, pasarnos del violeta, ¿vale? Llegamos al violeta, que es la luz más energética que conocemos, y a partir de ahí tenemos radiaciones más energéticas, es decir, con una frecuencia más alta, que la longitud de onda es más cortita, y esas frecuencias, que son más cortas y tienen mayor cantidad de energía, estaríamos entrando, por ejemplo, en la radiación ultravioleta. Ultravioleta más allá del violeta, significa que está por encima del violeta, ¿no? Entonces ya no tendríamos una pelota de ping-pong, o sea, de tenis. Ahora estaríamos con una pelota de béisbol. ¿Vale? Si una pelota de tenis y una pelota de béisbol te impactan con la misma velocidad, la de béisbol hace más daño. Pero es que además podemos seguir adelante y pasarnos del ultravioleta y pasarnos a los rayos X. Y los rayos X ya no es una pelota de béisbol. Estamos hablando de una pelota de petanca, de metal. ¿De acuerdo? Yendo a la misma velocidad. Incluso podemos pasarnos de los rayos X y pasar a los rayos gamma. Y ahí ya estaríamos hablando de una pelota hecha de plomo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Cada vez que nos vamos más lejos de la luz visible hacia arriba, el fotón es más energético. Bien. Por tanto, los fotones los podemos agrupar según la cantidad de energía que transportan en dos tipos. Uno es aquellos fotones que transportan tanta cantidad de energía, cada uno de ellos, transportan tal cantidad de energía ingente que son capaces de ionizar las moléculas. Y por tanto, si nos impactan en nuestro ADN, nos pueden generar mutaciones, que es muy peligroso. Nos genera quemaduras en la piel, etc. Este tipo de rayos, o sea, este tipo de radiaciones, se les considera radiaciones ionizantes, porque ionizan los átomos y las moléculas que forman parte esos átomos. Y sin embargo, por debajo de esa energía límite, de ese umbral de energía, la radiación no es capaz de ionizar las moléculas, y a eso lo llamamos radiación no ionizante. Es obvio que la luz visible no es ionizante, Porque la propia luz, o sea, si lo fuera, nosotros no podríamos estar existiendo, porque la cantidad de luz visible que recibimos a lo largo de la vida es enorme, ¿de acuerdo? La radiación ultravioleta más cercana al violeta tampoco es ionizante, pero ya la radiación ultravioleta que se aleja, ¿vale? Los UVB y los UVC son ionizantes. Y a partir de ahí, toda la radiación es ionizante. Es ionizante la radiación de rayos X, es ionizante la radiación de rayos gamma y es ionizante los rayos cósmicos, que son muchísimo más energéticos que los rayos gamma. Y son, pues, imaginaos, ¿no? Una bala de cañón. Siguiendo el símil de las pelotas. Entonces, tenemos que hasta la pelota de tenis y una pelota de béisbol, digamos, de mala calidad, no son ionizantes, pero ya la pelota de béisbol buena y de ahí para arriba ya son todas ionizantes. Bien, las que van para el otro lado, las que van por debajo del rojo, infrarrojos, microondas y ondas de radio, ninguna es ionizante. Lo único que pueden hacer esos fotones, por su energía, por la energía que transportan, es transmitir esa energía a las moléculas en forma de calor. O de otros modos, vamos, pero principalmente de calor. La luz calienta. La luz visible calienta, ¿vale? Aunque estemos lejos de ella, de la fuente, nos calienta. Por supuesto, sabemos que la radiación de microondas también calienta. Y la radiación de radio también calienta. Pero ¿cuánto calienta? Bueno, pues ahí ya depende de la cantidad de pelotas que estemos tirando. Cada pelota tiene su cantidad de energía, que viene definida por la longitud de onda. Ahora tenemos que tener en cuenta también la intensidad. La cantidad de pelotas que estamos tirando, la cantidad de fotones que nos llegan. Y eso nos viene definido más o menos, nos viene más o menos definido por la potencia, ¿no? Como todos sabéis, una bombilla de 20 vatios no alumbra lo mismo que una bombilla de 100 vatios. La de 100 vatios alumbra mucho más. Pues la de 100 vatios, igual que alumbra mucho más, calienta mucho más. 100 veces más, ¿vale? Que la de 1 vatio. Y 5 veces más que la de 20 vatios, ¿vale? 20 por 5, 100. De este modo, nosotros podemos medir cuánto es el calor que transmite una fuente de radiación electromagnética en función de la potencia de esa fuente y en función de la energía, es decir, de la longitud de onda que esté transmitiendo. Por ejemplo, un horno microondas transmite el mismo tipo de energía en cuanto a longitud de onda que un teléfono móvil. ¿De acuerdo? Está dentro del mismo rango. En realidad no es el mismo exacto porque el microondas transmite microondas de alta energía y el teléfono móvil funciona con microondas de baja energía, es decir, con una longitud de onda más larga. Pero entran dentro del mismo rango, el rango de las microondas. Pero un móvil transmite entre 1 y 2 vatios. Como máximo, ¿vale? Como máximo, en una situación en la que estás con muy baja cobertura y tiene el móvil que emitir muy fuerte, está emitiendo no más de 2 vatios. Y un microondas normal transmite entre 750 y 800 vatios. Es decir, un microondas está transmitiendo más de 400 veces más cantidad de energía que un teléfono móvil. Es decir, que para una misma distancia, suponiendo además que el teléfono móvil y el microondas transmitiesen en la misma longitud, que no es así. Pero vamos a suponer que sí para simplificar el cálculo. Es decir, que a una misma distancia de la fuente de radiación, necesitarías 400 teléfonos móviles para conseguir el efecto de un microondas. 400 teléfonos móviles a la misma distancia. Normalmente cuando tú metes la comida dentro del microondas, esa comida no está a más de 10 o 15, máximo 20 centímetros de la fuente de radiación. Por lo tanto, necesitarías apilar 400 teléfonos móviles trabajando al máximo de su potencia a menos de 20 centímetros para obtener el mismo efecto calorífico, suponiendo que además que transmitiesen en la misma longitud de onda, que como he dicho, no es así. ¿Vale? Si pusiésemos que trabajan a la mitad de la longitud de onda, ya no son 400, ya son 800 móviles los que necesitamos. Y así. Bien. Esta radiación, como hemos dicho, además solo es calorífica. Lo único que hace es calentar. Pero el móvil tiene otras fuentes de calor. Cuando tú coges un teléfono móvil y estás hablando por teléfono mucho tiempo, notas que se calienta. Pero ese calor que notas no es derivado de la radiación electromagnética que está emitiendo para comunicarse, no. Ese calor viene de una radiación mucho más potente que también está emitiendo, en este caso, la batería del móvil, que es radiación infrarroja. ¿Vale? Es la radiación del calor. Esa radiación infrarroja te está calentando la mano y te está calentando la oreja. Nosotros, como buenos organismos vivos capaces de termorregularnos, podemos asimilar esos excesos de temperatura sin ningún problema. ¿Vale? No te va a generar una quemadura en el oído ni en la mano, a no ser que tengas un Samsung Galaxy S7 y te explote. ¿Vale? Entonces, la radiación de un teléfono móvil es insuficiente siquiera para calentar. Siquiera para calentar, como hace un microondas. Necesitarías una enorme cantidad de teléfonos móviles que estuviesen a una distancia muy cercana para conseguirlo. Porque además, la cantidad de energía que tú recibes es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, si tú aumentas la distancia de 1 metro a 2 metros, la cantidad de energía, o sea, el doble de distancia, la cantidad de energía no se reduce a la mitad, se reduce una cuarta parte. ¿Vale? Cuando tú duplicas la distancia, la energía se divide entre 4, que va con el cuadrado de la distancia. Bien. Entonces, ¿cómo es posible que un wifi transmite a menor longitud de onda que un teléfono móvil? A menor aún. Menor longitud de onda significa, o sea, perdón, mayor longitud de onda, menor frecuencia. Menor frecuencia implica menor cantidad de energía y por tanto necesitas mucha mayor potencia para adquirir la misma energía. Bien, de entrada, es imposible, imposible que una radiación no ionizante como la de un móvil, la de un router o la de un microondas provoque cáncer. No puede provocar cáncer porque la energía. O sea, la energía de los fotones individuales no es suficiente para generar una mutación, porque no es ionizante. Entonces, no pueden provocar un cáncer. Podrían provocar otros problemas de salud derivados del calentamiento de las moléculas. Por poder, podrían. Necesitarías una gran potencia. Y cuanto más sea la longitud de onda, mayor debería ser la potencia para conseguir ese calentamiento. Para que os hagáis una idea, un teléfono móvil situado a 10 centímetros de la cara, ¿vale? A 10 centímetros de la cara, aquí, a esta distancia, un teléfono móvil a máxima potencia está llegándote a ti la misma energía que de una bombilla de 100 vatios situada a 100 metros de distancia. Más o menos. O sea, la misma cantidad de energía te llega de aquella bombilla de 100 vatios encendida a 100 metros de distancia que del teléfono móvil puesto a 10 centímetros. Es una burrada de absurdez. O sea, es absolutamente absurdo. La cantidad de energía que nos llega a raíz de las comunicaciones vía ondas de radio o vía microondas de baja de baja frecuencia, es mínima, es mínima y es perfectamente asumible su efecto que es calentamiento. Pero entonces, ¿por qué los que sufren de hipersensibilidad electromagnética perciben esos, o sea, tienen esos síntomas cuando hay una antena o cuando el vecino tiene encendido el router o etcétera? Bien, la respuesta es efecto psicosomático. Es un efecto psicosomático. De hecho, es un efecto que procede de la falsa percepción de un riesgo. O sea, tú percibes que hay un riesgo que en realidad no existe, no es tal, pero como percibes ese riesgo, automáticamente tu cerebro lo identifica como un agente dañino. Y desarrollas unos síntomas. Y los síntomas son reales. Esas personas realmente tienen esos síntomas. Y están enfermas. Pero la enfermedad no es causada por la presencia de radiaciones electromagnéticas, sino por la falsa percepción de un riesgo. Bien. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, sabemos esto porque se han hecho estudios al respecto. Hay varios estudios. Hay uno que se hizo cuando empezó todo este rollo, antes de que empezara la telefonía móvil, de hecho. Este rollo empezó con las líneas de alta tensión. Las líneas de alta tensión tienen una cosa, es que un cable que transmite una electricidad de un lado a otro genera un campo magnético a su alrededor, ¿vale? Genera un campo electromagnético por el mero hecho de que se transmita la electricidad. ¿De acuerdo? Se genera alrededor del cable un campo electromagnético. Y ese campo electromagnético ioniza el aire inmediato y se escucha un zumbido. Y lo habréis escuchado si vais a una zona que sea excepcionalmente silenciosa y por donde pase una línea de alta tensión, os paráis a escuchar y escucharéis el zumbido del aire. Pasando por la línea o sea, del aire que rodea al cable, que vibra y suena ese zumbido, ¿no? Bueno, pues la gente percibía que ese zumbido generaba un daño a las personas. Y la gente que vivía cerca de las líneas de alta tensión decían que tenían mayor tasa de enfermedad. Se hizo un experimento. Se hizo un experimento en una línea de alta tensión y se comprobó la presencia o ausencia de síntomas asociados a la sensibilidad electromagnética en las personas que vivían cerca de la línea de alta tensión y las personas que vivían lejos de ella, en zonas relativamente pobladas, de modo que el zumbido dejaba de ser perceptible. Porque había gente, había ruidos y el zumbido es muy sutil. El resultado fue positivo. Había una cantidad excepcionalmente superior y significativamente superior de síntomas asociados a la sensibilidad electromagnética en aquellas personas que vivían cerca de la línea de alta tensión respecto a las que vivían lejos de la línea de alta tensión. Lo gracioso de todo es que la línea de alta tensión estaba apagada. No estaba transmitiendo. No estaba transmitiendo electricidad y por tanto no estaba emitiendo radiación de ningún tipo. Eran postes con cables. Y punto. No había más. No era algo significativamente distinto el campo electromagnético que había ahí que el campo electromagnético que había a 2 kilómetros de distancia. Porque estaban apagadas las líneas. Lo que estudiaron fue la percepción que tenía la gente del riesgo y las consecuencias de esa percepción de riesgo. Con lo cual, lo importante no es eliminar las líneas de alta tensión, no es eliminar las antenas, la telefonía, el wifi, etc. Lo importante es que la gente conozca la realidad y que sepa que en efecto no son cosas peligrosas. Se ha demostrado un montón de veces. Se han hecho estudios con gente que dice ser sensible a estas radiaciones y en los que se les ha introducido en una cámara de jaula de Faraday, la cual sabéis que no entra ni sale ningún tipo de radiación electromagnética más que la que ya esté dentro. Y en el interior de la jaula de Faraday se les colocaba un router, el cual se iba encendiendo y apagando desde fuera, desde el exterior, alternativamente. Y cuando la persona veía el router y era capaz de ver cuándo estaba encendido y cuándo estaba apagado, la persona generaba síntomas cuando el router se encendía y se le pasaban los síntomas cuando el router se apagaba. Sin embargo, si cubrían el router con un biombo, algo que dejara pasar la radiación, pues no sé, una caja de cartón, le pones una caja de cartón encima, encendían y apagaban el router alternativamente, y aproximadamente la persona sentía síntomas la mitad de las veces que el router estaba apagado y la otra mitad cuando el router estaba encendido. Y no sentía síntomas la mitad de las veces cuando el router estaba apagado y la otra mitad cuando estaba encendido. Es decir, acertaba que el router estuviese encendido o apagado aproximadamente un 50% de las veces, lo cual es esperable al azar. Y la persona sufría síntomas, y síntomas reales, pero no generaba esa sensación de riesgo, o generaba la sensación de riesgo de forma arbitraria. Cada vez que le avisaban, ahora está encendido o apagado, ella, la persona, respondía sin saber. Sin saber si estaba encendido o apagado, porque no era capaz de ver el router. Sabía que el router estaba ahí y que podía estar encendido o apagado, así que tiraba al 50%. Y acertaba, por tanto, la mitad de las veces. Y esto se ha hecho. Las escuelas sin wifi no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido más que fomentar la alarma injustificada de una paranoia colectiva del miedo a la radiación electromagnética no ionizante. Pero es que la gente que dice esto, la gente que dice ser sensible a la radiación electromagnética, hay una gran inconsistencia, y es que estamos rodeados de ondas electromagnéticas de todas las frecuencias no ionizantes. O sea, se transmiten ondas de radio. La diferencia entre una onda de radio y una onda de teléfono móvil es muy baja, muy baja. Se están transmitiendo constantemente. Ahora mismo yo estoy siendo atravesado por miles y miles y miles de ondas de radio distintas, moduladas de distinta forma, que están transmitiendo información de unos lados a otros. Y no me está pasando nada. Y a esas personas tampoco les pasa nada. Cuando una persona de esas está cerca de una antena, siente esa sensación. Pero si no ve la antena, no lo siente. Aunque haya entre esa persona, aunque esa persona esté en el punto intermedio entre una antena y una persona que está hablando por teléfono y que se está comunicando con esa antena y las ondas de radio que transmite el móvil a la antena y la antena de vuelta al móvil, esas ondas de radio están atravesando a esa persona. Pero como no percibe el riesgo, no tiene síntomas. Pero es que además, aunque no existieran los teléfonos móviles ni las antenas de telefonía móvil, existe una cosa que se llama sol. El sol está emitiendo una ingente cantidad de radiación electromagnética, mucho más energética que las ondas de radio y que las ondas de microondas. El sol nos baña con radiaciones infrarrojas, que son miles de veces más energéticas que las ondas microondas y millones de veces más energéticas que las ondas de radio. El calor que sentimos del sol es radiación infrarroja, que es muchísimo más energética, y la luz visible es una radiación miles de veces más energética que la infrarroja, y no pasa nada. Es decir, esas personas dicen tener sensibilidad a una frecuencia que es tan baja que ni siquiera genera calor significativamente. El calor que genera es tan bajo que no llegamos ni siquiera a ser capaces de percibir las diferencias térmicas. Sin embargo, no son sensibles a radiaciones electromagnéticas miles y millones de veces más energéticas, como son la radiación solar o la radiación que emiten nuestros propios cuerpos. Nosotros emitimos radiación infrarroja. Las cámaras de infrarrojo funcionan para detectar a personas por eso, porque somos emisores de radiación infrarroja, igual que un animal de sangre, cualquier otro animal de sangre caliente. Un lagarto emite menos, emite lo mismo que emite el resto del ambiente, por eso un lagarto no se ve con radiación, con una cámara de infrarrojos. No lo ves porque la cantidad de radiación que emite, que sí emite también, todo emite radiación infrarroja, pero lo que emite un lagarto es la misma que la que emite el suelo con el que está en contacto. Entonces no lo ves. Pero todo está emitiendo radiación infrarroja. Y nosotros muchísima, ¿vale? Porque, joder, estamos a 37 grados aquí dentro. Estamos emitiendo una cantidad de radiación infrarroja del carajo. Y esas personas no son sensibles a la radiación infrarroja cuando es muchísimo más energética que la radiación de un móvil. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Quiero echar un... antenas y microondas. Microondas, microondas. ¡Puf! Calentar la comida al microondas. ¡Qué malo es calentar la comida al microondas! ¿Por qué? El microondas lo único que hace es radiar la comida con un tipo de radiación calorífica que lo que hace es excitar las moléculas de agua, hacer que las moléculas de agua vibren. Al vibrar las moléculas de agua se calienta la comida. Y si el envase es bueno, si el recipiente es bueno y tiene poco agua en su composición, lo bonito del microondas es que te calienta la comida sin calentar el recipiente. Si el recipiente es bueno. Si el recipiente es malo, vas a tener también un problema. Y es que te va a calentar las microondas, van a calentar el agua del recipiente y la cantidad de calor que va a recibir la comida va a ser menor. Y de ahí que a veces te salga el plato caliente con la comida fría. Pues que es un plato de mala calidad, que contiene una gran cantidad de agua en su composición. Por eso hay cerámicas que son compatibles con el microondas y cerámicas que no. Cerámicas que tienen mucha cantidad de agua en su composición, si las metes en un microondas, revientan. Porque no soportan, porque el agua empieza a hervir, el agua que contiene esa cerámica empieza a hervir y fractura la cerámica. Es el mismo principio también que el de una palomita. La palomita, el grano de maíz, contiene una gran cantidad de almidón y de agua, que está estabilizando el almidón. Cuando tú irradias ese grano de maíz, el agua hierve. Y al hervir el agua, que son pequeñas gotitas de agua que hay dentro del este, se hincha todo el grano de maíz y el almidón queda hinchado. Necesitamos un moderador. HJ Lieber, te ha tocado. ¡Hala! A trabajar. Voy a echar un vistazo al chat, a ver qué me habéis estado... Entonces, ¿se pudiera afirmar que más que todo es una especie de sugestión? Exacto. Es una sugestión, es una percepción de riesgo que no es real. Pero esa percepción de riesgo genera un efecto psicosomático en el paciente, generando síntomas muy reales, generando síntomas que son reales y que están ahí. Pero el tratamiento óptimo del paciente de electrosensibilidad, de sensibilidad electromagnética, el paciente no tiene que, o sea, lo que hay que hacer con el paciente no es fomentar su hipocondría, no es decirle, sí, qué malos son los que están emitiendo ahí sin tener ninguna en cuenta. A ver, los límites que existen de emisiones de radiación electromagnética son absurdamente bajos. Absurdamente bajos. O sea, los límites legales que existen están muy excepcionalmente por debajo de los límites que se podrían considerar más bajos de inocuidad. Muy por debajo. Y los límites y las máximas emisiones que están sucediendo están muy por debajo de los límites legales. Es que no estamos emitiendo nada en comparación. Entonces, ¿es antiplacebo? Sí. De hecho, la palabra es nocebo. La palabra es nocebo, que es como el gemelo malo del placebo, ¿no? El placebo es la sensación de mejoría ante la falsa ilusión de que te estén dando algo que te mejora, que no es nada en realidad. Pues el nocebo es justo lo contrario, es la aparente generación de síntomas causada por la falsa sensación de que hay algo que te está haciendo mal, que no existe. Las antenas no dan cáncer. Las antenas no dan cáncer, el wifi no da ningún tipo de problema y la radiación de telefonía móvil no genera ningún tipo de problema. Dormir con el teléfono móvil al lado no pasa nada. No pasa nada. Dejar el wifi encendido durante la noche no pasa nada, a menos que tengas un vecino que te haya pillado la contraseña y esté descargando porno con tu wifi. Que es el único problema que puedes tener dejando el wifi encendido por la noche. O que te cuelen un virus o algo. Pero no hay ningún problema y podéis calentar la comida en el microondas todo lo que queráis. Porque no da ningún problema. Hay intereses económicos, Celie Swan, hay intereses económicos detrás. Hay fundaciones que mandan, o sea, que fomentan este tipo de pánico electromagnético porque venden productos que supuestamente evitan este problema electromagnético que no existe. Te venden fundas de móvil que reducen las radiaciones. Te venden mantas antirradiación para que tú te tapes con la mantita y estés seguro porque no te está llegando la radiación. Te venden vinilos para las ventanas para que las pongas en tus ventanas y no te llegue la radiación de la calle. Te venden todo tipo de gilipolleces, ¿vale? Son gilipolleces que no sirven para nada porque es un vinilo en una ventana y eso no va a impedir que te llegue la radiación. E incluso aunque pusieses un vinilo de plomo en la ventana que impidiese la entrada de cualquier tipo de radiación, las paredes no están forradas de plomo y te va a seguir llegando la radiación atravesando la pared. O sea, no hay forma de evitar que te llegue radiación electromagnética. Y si te compras una funda de móvil, la funda de móvil va a estar por un lado, pero por el otro no. Y por ese lado va a salir la radiación. Y la radiación va a seguir ahí. Y si coges una funda de móvil y la conviertes en una jaula de Faraday que cubra el móvil por completo, no sirve, el móvil no sirve para nada. Vende el móvil, te va a servir para más vender el móvil. Porque una jaula de Faraday, o sea, un móvil metido dentro de una jaula de Faraday, no sirve, es una piedra, es un ladrillo. Un móvil dentro de una jaula de Faraday es un ladrillo, porque lo interesante de un teléfono móvil es que la radiación salga del teléfono móvil y llega a una antena. Y te puedas comunicar. Si la radiación no puede salir del teléfono móvil, no se puede comunicar. Y si no se puede comunicar, no sirve para nada. Tienes una calculadora muy cara. Venden de todo antirradiación. Una compañera de facultad realizó un estudio para la tesis doctoral sobre las líneas de alta tensión, muy interesante, en un caso de Chile. Relacionado con esto, porque me interesaría leerlo. Pero no tiene. No, o sea, el pánico electromagnético no tiene ningún sentido. Es tecnofobia. Tiene el mismo sentido que los antitransgénicos. O los que se oponen a la vacunación. El mismo sentido, solo que más estúpido todavía, porque bueno, al fin y al cabo las vacunas tienen efectos secundarios, pero es que esto no, es que ni siquiera. O sea, sí, las vacunas son el mayor avance de la medicina, probablemente, la cosa que más vidas ha salvado en el universo y por favor vacunad a vuestros hijos. Pero es cierto que las vacunas tienen efectos secundarios, generalmente leves y fáciles de superar, pero ahí están. Pero es que esto no, es que ni siquiera hace daño a nadie. Escuela sin wifi, ¿por qué? Con lo cómodo que es tener wifi. A mí una vez me preguntaron, ¿llevarías a tu hijo a una escuela que tenga wifi? ¿Por qué no? ¿Qué problema hay? No pasa nada. No hace ningún daño. No hace ningún daño. Estaba buscando, pero conspiranoico número uno. Pero la IARC, la IARC, calificó las ondas de la telefonía móvil en el grupo 2B de carcinogénicos, es decir, que producen cáncer. Que clasificó en el 2C es cierto. O sea, en el 2B es cierto. Pero ahora voy a leer lo que significa el 2B. Leo de la página web de la IARC. Grupo 1. Agentes carcinogénicos para el ser humano. En esta categoría se incluyen todos aquellos factores en los que se ha demostrado sin lugar a dudas un efecto carcinogénico. Pertenecen a esta categoría, entre otros, leo algunos de la lista, el tabaco, el arsénico, la radiación de rayos X, la radiación gamma, el virus de la hepatitis C o el amianto. Agentes 2A. Probablemente carcinogénicos. En esta categoría se incluyen aquellos factores en los que, si bien no hay una garantía que tengan un efecto carcinogénico, existe una evidencia limitada en experimentación en animales y si bien no está demostrado que tengan efectos carcinogénicos en humanos, la probabilidad es suficientemente alta como para tenerla en consideración. De estos grupos podemos encontrar, entre otros, el petróleo refinado, los nitratos, los nitritos, el plomo o la radiación ultravioleta. Grupo 2B. Agentes posiblemente carcinogénicos. En esta categoría se incluyen aquellos factores que no presentan suficientes evidencias para ser considerados carcinogénicos en experimentación animal ni humana, aunque pueden tener una evidencia limitada y no confirmada por fallos de metodología, por ensayos clínicos falsificados, porque existe el riesgo y no se haya descubierto, etc., en alguno de los dos grupos, es decir, en humanos o en animales. Entre el 2B se encuentran los campos electromagnéticos de muy baja frecuencia, radiación de microondas y ondas de radio, así como el café, el acetato de vinilo, los carragenanos, la gasolina, el talco y el DDT. Sí, el DDT también. El DDT es causa de problemas de salud, pero nunca ha demostrado que cause cáncer. Luego está el grupo 3, que son aquellos que no son calificables en otras categorías porque no hay ninguna evidencia ni a favor ni en contra. Y está el grupo 4, donde se incluyen aquellos agentes que probablemente nunca sean carcinogénicos para el ser humano. Es decir, que ningún estudio nunca haya aportado evidencia alguna. En este estudio solo está un producto. Solo hay uno. Esto es una categoría del año 2011, ¿de acuerdo? Del año 2011. Del 2011 hasta hoy se ha investigado bastante al respecto. Y la Organización Mundial de la Salud, basándose en un metaanálisis de un montón de estudios científicos, dijo, y leo, según experimentos realizados con voluntarios sanos, la exposición a corto plazo a los niveles presentes en el medio ambiente o en el hogar no produce ningún efecto perjudicial manifiesto. La exposición a niveles más altos que podrían ser perjudiciales están limitados por directrices nacionales e internacionales y sus efectos son meramente térmicos, es decir, de temperatura, como ya hemos hablado. En los últimos 30 años se han publicado aproximadamente 25.000, esto es de 2014, artículos sobre los efectos biológicos y aplicaciones médicas de la radiación no ionizante. A pesar de que algunas personas piensan que se necesitan más investigaciones, los conocimientos científicos en este campo son ahora más amplios que los correspondientes a la mayoría de los productos químicos existentes. Basándose en una revisión profunda de las publicaciones científicas, la Organización Mundial de la Salud concluyó que los resultados existentes no confirman que la exposición a campos electromagnéticos de baja intensidad produzca ninguna consecuencia para la salud. A pesar de los numerosos estudios realizados, la existencia o no de efectos cancerígenos es muy controvertida. En cualquier caso, es evidente que si los campos electromagnéticos realmente produjeran algún efecto de aumento de riesgo en cáncer, el efecto sería extremadamente pequeño. Los resultados obtenidos hasta la fecha presentan numerosas contradicciones, pero no se han encontrado incrementos grandes del riesgo de ningún tipo de cáncer, ni en niños ni en adultos. Es decir, que cuando nos sacan esos mapas de «Mira, este es el mapa de radiación y esto, toda esta gente ha tenido cáncer», es mentira. Es mentira, no hay mayores incidencias de cáncer en lugares con muchas antenas que respecto a lugares con pocas antenas. No la hay, ¿vale? Y toda correlación que aparezca es meramente casual. No hay una relación causal entre antenas y cáncer. No existe. Algunos estudios epidemiológicos sugieren que existen pequeños incrementos del riesgo de leucemia infantil asociados a la exposición a campos magnéticos de baja frecuencia en el hogar. Sin embargo, los científicos no han deducido, en general, de estos resultados, la existencia de una relación causa-efecto entre la exposición a los campos electromagnéticos y la enfermedad, sino que se ha planteado la presencia en los estudios de efectos artificiosos o no relacionados con la exposición a campos electromagnéticos. Es decir, que puede que haya otros factores, porque normalmente la presencia de campos electromagnéticos de baja frecuencia con alta intensidad, antenas de telefonía, etcétera, suelen estar asociados a lugares muy urbanizados. Y los lugares muy urbanizados tienen un montón de características distintas que pueden ser las causantes de esto. O bien, que ni siquiera haya una real causa y que simplemente haya una correlación no causal. Bien, la Organización Mundial de la Salud, señores, lo tiene muy claro. 25.000 estudios analizados. 25.000, se dice pronto. 25.000. Os pasaré después el enlace de la Organización Mundial de la Salud, que lo tengo aquí, ¿vale? Os lo voy a pasar al chat, por si os interesa. Aquí lo tenéis, la página de la Organización Mundial de la Salud, y le pondré también en la descripción del vídeo. Señores, no hay ni una sola evidencia científica que indique que la radiación electromagnética no ionizante cause ningún problema de salud. No al menos en los límites legales. Ni una. Ni una. A ver, ¿qué decís por aquí? Vamos a repasar. ¿Por qué los conspiranoicos se cuelgan de estos casos? Probablemente por pasta o porque se lo crean. Pero vamos, como he dicho, hay entre otros la Fundación Vive Sano y otras sí que están detrás a nivel económico. Ellos venden productos milagro que no sirven para nada, pero que según ellos, pues tal. Y es que es claro, es normal, o sea, es la piedra que asusta a los tigres, ¿de acuerdo? Es la piedra que asusta a los tigres. Si tú tienes un problema de salud relacionado con la percepción falsa de un riesgo, hay dos opciones para curar a esa persona. Hay dos opciones para que esa persona, perdón, no para curarla solo hay una. Para que deje de sufrir los síntomas, hay dos opciones. Opción 1. Le muestras que su problema es psicosomático y le proporcionas un tratamiento adecuado a nivel psiquiátrico para eliminar esa falsa percepción de riesgo. O bien, engañas a la persona diciéndola que sí, que por supuesto lo que te pasa es que la antena te está causando muchos problemas. Así que no te preocupes, porque le ponemos aquí unos vinilos a tus ventanas y la radiación de la antena ya no te llega. Es mentira, Estás engañando a esa persona, pero esa persona deja de tener una percepción de riesgo, porque como están ya los vinilos, la radiación ya no le llega. Es mentira, le está llegando igual, la misma cantidad de radiación le está llegando. Pero está la piedra que asusta a los tigres, así que ya no existe el tigre. El tigre ya no está. Antes tampoco estaba el tigre, no había ningún tigre, pero tú creías que había un tigre. Tienes la piedra que asusta a los tigres y ya no tienes tigres. Magnífico, genial, maravilloso. Esa no es la solución. Estás estafando a una persona y la estás, además, encerrando, o sea, estás fomentando su psicosomático, o sea, su problema psicosomático. Estás fomentando su hipocondría. Eso es, o sea, desde una perspectiva médica es completamente antiético. Y yo no soy médico, ¿eh? Yo no soy médico. Os recomiendo que consultéis sobre este tema. También hay un vídeo magnífico en el canal de Psiquiatría et al. Voy a buscar el vídeo, lo voy a colocar también aquí en la descripción y lo colocaré, o sea, en el chat y lo colocaré posteriormente en la descripción. Psiquiatría et al. A ver si así me sale. Aquí está. Este es. Vale. Este. Este es. De Psiquiatría et al. Y de. En colaboración con Mientras en Física. Lo voy a dejar por aquí también en el chat. Y después lo coloco en la descripción. Por cierto, un saludo a ambos, a Psiquiatría y tal y a Mientras en Física. Una compañera de facultad, esto ya lo leí, te hacen creer que necesitas algo que no sirve. Exacto. ¿Qué opinas de la nueva tecnología de Li-Fi? No sé de qué me estás hablando. Tsuchiko, lo siento. Tsukiko. Vale. Escuelas en wifi para que los niños atiendan a clase y no estén en internet con el celular. Ya, pero el problema es que ahora, sobre todo en España, cada vez se usa más el recurso digital en las escuelas. Casi todas las escuelas tienen ordenadores o tablets en el aula. Entonces, es muy útil tener una wifi y que esos ordenadores o esas tablets tengan ciertas zonas capadas para que el estudiante solo pueda acceder a ciertos lugares de internet, para que puedan realizar sus trabajos, para que puedan buscar información, etcétera. Es algo muy útil y es algo muy, muy, muy favorable. Pues la gente quiere que esos ordenadores estén enlazados con cables. Claro, al enlazar los ordenadores con cables, en vez de tener tablets inalámbricas, estás limitando los movimientos en el aula, estás incrementando de forma brutal los costes de mantenimiento y de infraestructuras en el aula, porque necesitas un lugar por el que vayan los cables, ¿vale? Que esté lo suficientemente protegido y que además no esté al acceso de los niños. Hay un montón de problemas, con lo fácil que es poner un repetidor wifi y pista, y todos los niños tienen wifi. Que además luego lo puedes poner el wifi con una contraseña para que ellos no puedan acceder con el móvil. Y ya está, no pasa nada. Y vamos a ver. Placebo con. Sí, es un placebo combatiendo al nocebo. Sí, de hecho, hay homeopatía en contra. O sea, que pretende curar la sensibilidad electromagnética. La hay, ¿eh? Hay productos homeopáticos. ¿Por qué las ocultan y las disfrazan de árboles? Yo no lo he visto nunca, pero si lo hacen probablemente sea para que se deje de percibir ese riesgo. Sería una opción. Es muy difícil hacer cambiar de opinión a los conspiranoicos. Sí, no, a los conspiranoicos es imposible hacerles cambiar de opinión porque la mayor parte de ellos saben que lo que dicen es mentira y aún así lo siguen difundiendo. Son los chemtrails. Otro día hablaremos de las estelas de condensación. ¿Escuchaste bombillas de bajo consumo causan cáncer o algo así? Sí, bueno, otra de las bobadas del imbécil de Mundo Desconocido, sí. Ya, prefieren vivir engañados a lo que se les asocia con algún tipo de enfermedad mental. Y eso es un problema. Y es un problema que además los psiquiatras deberían tratar, y supongo que lo harán. Hay grandes profesionales de la psiquiatría. Me gustaría en algún momento tener una conversación con un psiquiatra solo para saber cómo lidian con ese problema, porque hay mucho tabú y mucha desinformación en lo que respecta a las enfermedades mentales. No es nada malo, no te van a meter en un manicomio con una camisa de fuerzas y en una habitación acolchada, ni mucho menos. O sea, es un problema psicológico, psicosomático, que tiene un tratamiento y el tratamiento arranca diciendo, o sea, aprendiendo el paciente que su problema no, o sea, que lo que la causa de su problema no es natural, es psicológico. O sea, no es natural, me refiero a que no es externa, no es una causa externa, es una causa que está generando su propio cerebro. Es complicado. Bueno, básicamente es lo que quería comentar. Llevo una hora y una hora es lo que quería durar. Así que, si no hay mucho más que comentar, vosotros veréis. Hay antenas árboles tan perfectas que te costaría diferenciarlo de árboles reales. Como digo, no los he visto nunca. A lo mejor los he visto y he pensado que eran árboles. No lo sé. Pero vamos, tengo buen ojo para los árboles, soy botánico. Pero habría que verlo, habría que verlo. Si no tenéis nada más, muchas gracias por venir y hasta la próxima, como siempre. Hasta la próxima.